A las 3 de la tarde se conforma la Comisión de Legislación General en la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación. El primer tratamiento, el primer gran tratamiento que va a suceder hoy por la tarde es el de los proyectos que hay para reformar la ley de alquileres. Uh-huh. Ya tenemos en línea a Pedro Arpigiani, presidente de la Cámara Inmobiliaria, para conocer cuáles son sus expectativas. Muy buenos días, Pedro. Buen día, ¿cómo están? Muy bien, bueno, ¿qué esperan de este tratamiento? ¿Pudieron ver los proyectos? ¿Acuerdan más con alguno? Bueno, en realidad, inicialmente lo importante es que tenemos una ley de muy poco tiempo atrás y que el primer acuerdo importante que existe es que la ley no favoreció a nadie. Uh-huh. Partiendo de ahí, evidentemente los distintos sectores van exponiendo a través de proyectos o a través incluso de exposiciones que van a ir haciendo seguramente en esta comisión, van a ir exponiendo, digamos, sus posturas, defendiendo, en el caso de los inquilinos, defendiendo a ultranza los derechos que hayan adquirido, y en el caso de los inmobiliarios, los nuestros, y en el caso de los propietarios, lógicamente, algunos derechos de propiedad privada que en algún caso han sentido que han sido vulnerados con las leyes de alquileres. Uh-huh. Esperemos que esta vez realmente se escuchen todas las campanas y se piensen todas las consecuencias que puede tener cualquier tipo de legislación, porque si tenemos en cuenta lo que ocurrió con esta legislación, que tiene menos de un año de vigencia, evidentemente no se escucharon todas las voces y bueno, ocurrió este desastre que hoy significa para el mercado de los alquileres, ¿no? Uh-huh. Usted acá nombraba a tres actores, ¿no?, del mercado de alquileres: propietarios, inmobiliarias, inquilinos. Sostiene que hay tres posturas distintas. ¿Cuál es la que lleva la Cámara Inmobiliaria? No, en realidad la postura de la Cámara Inmobiliaria siempre es el equilibrio. Nosotros somos mediadores en las relaciones, entonces básicamente bogamos por el equilibrio. Básicamente el equilibrio inicial que tiene que existir para que la ley de alquileres resulte positiva es inicialmente equilibrar la oferta y la demanda. O sea, hoy tenemos una oferta de inmuebles muy inferior a la demanda, una demanda creciendo y una oferta decreciendo. Entonces, si hoy nos paramos sobre la cantidad de inmuebles que hay en oferta, pongámosle, para poner números, no son estos los números, pero en un 10 a 4, un 10 a 3 que estaría, o sea, 10 inquilinos por cada 4 propiedades en oferta. Ese desequilibrio no se va a solucionar con una ley. Uh-huh. Ese desequilibrio se va a solucionar de alguna manera viendo la forma en que la inversión en inmuebles para alquilar llegue. La inversión se fue por dos razones, básicamente. Una pérdida de rentabilidad a lo largo de los años que ha hecho que cualquier persona que hoy tiene, no una casa, ese está de una manera cautivo o trata de salir vendiendo. Hablemos de aquel que tiene un ahorro. En algún momento o durante mucho tiempo, ese ahorro se volcó a inmuebles para alquilar como una forma de, en algunos casos o en muchos casos, preservar un ahorro para la vejez, es decir, bueno, tener un anexo a las jubilaciones magras que se cobran hoy en este país o en muchos años en este país. Entonces, la mayoría de la gente que hoy tiene un inmueble para alquilar es gente que invirtió en su momento, de momentos que pudo capitalizar ahorros, y esa inversión la volcó a los alquileres. Hace muchos años que eso ya no está pasando, porque la rentabilidad de los inmuebles hoy, para recuperar el capital invertido, lleva alrededor de 35 años en la situación actual, y llegó a pasar que llevaba hasta 45 años. Uh-huh. Esto es una de las cuestiones, la rentabilidad. Y por otro lado, el otro problema que tenemos es la inseguridad jurídica, este cambio permanente de las reglas de juego, que va haciendo que los propietarios vean la inversión inmobiliaria o el inversor en inmuebles lo vea como una inversión no tan tentadora. Pedro, le hago una cortita. Usted nos está diciendo que entonces el principal problema en el mercado es la oferta y la demanda, ¿no? Y que eso no se va a solucionar con la ley, es lo que acabo de entender. Que la renta... No en lo inmediato, perdón, no en lo inmediato, no claro. Es una ley que en lo inmediato lo va a resolver. ¿Y qué imprevisibilidades dice usted que trae aparejada la ley que está vigente? ¿Cuál es la imprevisibilidad que entienden los propietarios y los inmobiliarios? Básicamente el tiempo contractual, pero fundamentalmente la imprevisibilidad es el cambio de las reglas de juego permanente. Yo hoy alquilo bajo determinadas reglas de juego. Mañana no sé si voy a tener las mismas. Pero ¿y cómo cambiarían a partir, digamos, por qué la ley cambia? Si la ley establece un plazo de 3 años con un índice de aumento anual que está, bueno, es un, digamos, un planteo que se hace a partir de la inflación y del aumento de los salarios, digo, en la imprevisibilidad, ¿en dónde estaría? Bueno, básicamente en la ley esta que vos estás diciendo, vos estás mencionando cuáles son algunos de los aspectos de la imprevisibilidad que tuvo esta ley. Estos son algunos. No sabemos en el futuro qué otro tipo de imprevisibilidad pueden generarse. Por eso digo que en este momento hay que escuchar a los dos sectores, básicamente que son oferta y demanda hoy, los dos sectores, y básicamente si... A ver, la ley anterior fue fundamentada en que había, de alguna manera, entre comillas, abusos, producto de que los inquilinos estaban en una posición débil ante el propietario. ¿Esto producto de qué? De un déficit habitacional. Si las cosas estuvieran equilibradas, la cuestión entre las partes se negociaría de alguna manera mucho más equilibrada. Cuando hay menos oferta que demanda, lógicamente la demanda está débil. Por eso insistimos que aquí la ley, lo que tiene que ver, como un punto muy importante a la hora de legislar en este momento, es cómo estimulamos a que haya más oferta de inmuebles, que va a equilibrar solo eso el mercado. Lo demás pueden ser medidas paliativas para llevar adelante una situación de déficit que, en la medida de que el propietario no se ve incentivado a invertir, o el inversor en realidad inmuebles para alquilar, el propietario ya está, pero el inversor en inmuebles para alquilar no se ve incentivado a invertir, este déficit va a seguir creciendo, porque suponiendo que vuelva las propiedades que se salieron a partir de esta nueva ley, vuelva ese 30% de propiedades que se fueron, no equilibra el mercado, porque el desequilibrio ya existía. Le consulto por el rol del Estado, ¿no?, en esta propuesta, y considerando que hay algunos de los sectores que piden que haya mayor control. Lógicamente, el sector de los inquilinos pide mayor control, y el sector de la inversión pide más libertad de contratación. Esto tiene que ver básicamente con el espíritu de cada uno. Aquí en este país tenemos un problema, que el inquilino tiene ese estado prácticamente vitalicio. En la realidad debería ser que las políticas de Estado deberían tender a que el inquilino pase por esa etapa de inquilino un corto lapso de su vida, y luego tenga acceso a la primera vivienda a través de créditos, de viviendas sociales, lo que fuere, ¿no es cierto? Entonces, la etapa de inquilino debería ser o corta, porque le permite las políticas acceder a la primera vivienda rápidamente o en un mediano plazo, y el que decida permanecer en el mercado de alquileres, como en cualquier país normal, contrata dentro de un mercado. El mercado de cualquier país normal, incluso los que nos limitan, estamos hablando de que tiene una rentabilidad de entre un 6 y un 7% anual. Aquí en Argentina, deducidos impuestos, costos y demás, no alcanza el 2%. Estamos hablando de la rentabilidad en dólares, porque este es un país que tiene el mercado inmobiliario dolarizado. Lógico, que ese es un gran problema, porque Pedro, vos decís en un país normal, y no es un país normal. Argentina tiene una crisis económica que ya data de varios tiempo y que es, digamos, una problemática que afecta sobre todo a los sectores más empobrecidos. Como vos bien decís, el alquiler debería ser algo momentáneo, pero el acceso a la vivienda no sucede. Está claro que eso es, digamos, otra discusión. Ahora bien, el planteo que hacen desde el sector, digamos, que está en menores condiciones de discutir, que es el sector de inquilinos e inquilinas del país, plantea que la ley es cierto que es digamos que no satisface todos los derechos de los inquilinos, pero desde otro punto de vista plantean que es una ley corta, que es una ley que debería regular el precio inicial, que es el gran cuello de botella, que es una ley que debería regular la vivienda ociosa, que es una ley que debería generar ciertos topes de aumentos, etcétera. ¿Qué mirada tienen ustedes al respecto? Mira, yo voy a hacerte un análisis un poquito de más lejos y te voy a contestar puntualmente tus inquietudes. ¿Cómo crees vos, o en realidad te lo voy a plantear no desde la pregunta, sino desde la exposición? Argentina hace 10 años atrás tenía una rentabilidad de aproximadamente entre el 5 y el 6% en cuanto a la inversión. El inversor en inmuebles para alquilar invertía un dinero en una vivienda y tenía entre un 5 y un 6%. ¿Cómo crees vos que se llegó a ese 2% actual? Uh-huh. Porque se está hablando de que hubo desguaces en el aumento de los alquileres, y no fue así. Porque si hubieran aumentado los alquileres al ritmo de la inflación, aunque sea, hubiéramos mantenido ese 5 o 6%. Hoy estamos con un 2%. ¿Por qué? Porque los alquileres durante muchos años aumentaron por debajo de la inflación. Uh-huh. Y eso fue producto de la negociación de partes. Y hay un tope básico que existe, que es la capacidad de pago del inquilino. Mientras haya oferta y existe ese tope de capacidad de pago del inquilino, la verdad es que los contratos se autorregulan. Durante muchos años eso ocurrió, incluso hasta la ley, hasta que surgió esta nueva ley, donde puso ya otro tipo de regulaciones de parte del Estado. Uh-huh. Las partes acordaban lo que iba a ser un estimado de inflación y ambos sabían lo que iba a ocurrir en el contrato. Hoy parecía que iba a beneficiar al inquilino lo que sacó la ley y resulta que la inflación estuvo por encima del salario, el inquilino no lo puede discutir y están hoy quejándose la parte inquilina de lo que consiguieron como un beneficio a través de la nueva ley, que es que los alquileres presuntamente aumentaran por debajo de lo que antes significaba el acuerdo entre partes, y no es así. Entonces, ahora sí. Vos me preguntás, el planteo de cuando vos necesitas que hoy se incremente el número de inmuebles para en alquiler, porque no son suficientes los que hay, ni los que se fueron, digamos, los que hay más los que se fueron siguen siendo insuficientes para equilibrar el mercado. Sí, como inquilina te lo digo, porque alquilo desde el año 2003, yo lo que noto es que no hay imprevisibilidad. Yo tengo hoy un contrato en los términos de esta ley y yo no encuentro imprevisibilidad, y al contrario, con la pérdida de capacidad adquisitiva del valor monetario, digamos, de la plata, de lo que vale la plata, el inquilino no termina pagando la inflación porque empieza a pagar, a perder ese aumento, ponele, del 50% anual, empieza a perder valor monetario la moneda. Entonces, el inquilino termina recuperando un poco eso, el tope del porcentaje. A ver, no termino de entenderlo, pero a ver, sí te voy a decir lo que estoy de acuerdo con lo que vos decís en cuanto a que este ajuste fue más justo que lo que venía pasando antes. Claro. ¿Sí? Este ajuste yo, ha mira, llevado... Mira, Pedro, de 2002 hasta acá me he tenido que mudar cada 2 años, por justamente porque 9 veces me mudé, de 2002, no, de 2005 hasta acá, 9 veces me mudé, justamente porque vencía el contrato a los 2 años y renovarlo implicaba un precio inicial en el mismo lugar que superaba ampliamente lo que yo consideraba o lo que que venía pagando antes. Hoy, tenía un contrato con la ley anterior. Estoy poniendo el ejemplo para que lo entendamos todos. Yo tenía un contrato que había firmado en 2020 que venció a finales a principios de 2022 de este año, ¿no? Yo terminé pagando 35 mil pesos en febrero de 2022 y arranqué pagando 65 mil pesos en marzo de 2022, con un mes de diferencia, la misma casa. El problema es el valor inicial. Yo tomaría, lo que pasa es que vos tomás justo la bisagra entre la nueva ley. Entre la nueva ley y la vieja ley, justamente. La bisagra esa. Esa bisagra no habría que tomarla, porque justamente el desequilibrio se produjo a partir de la nueva ley. Si vos tomás, para tomar como parámetro lo que fue la negociación entre partes, contratos anteriores, vos ibas solamente a tener como diferencia esa depreciación que hubo en el mal cálculo que había, entre partes se juntaban, decían, había un presupuesto nacional que decía que iba a tener el 25% o el 30% de inflación, vos acordabas durante 2 años un contrato que iba a inflacionar más o menos ese 25-30 que decían los presupuestos gubernamentales. Uh-huh. Resulta que la inflación terminaba en el 45, en el 48 o en el 50. Vos cuando llegabas al final del contrato, te ibas a encontrar con que el alquiler había inflacionado menos que la realidad. Uh-huh. ¿Me vas siguiendo? Sí, sí. Bien, entonces, vos ahí sí tenías una diferencia, pero era una diferencia razonable. Hoy, cuando llegaste a la bisagra, vos saliste de un contrato que habían negociado seguramente con un índice por debajo de lo que terminó siendo la verdadera inflación, y te encontrás en la bisagra esta de que los propietarios, ante la falta de previsión de cómo van a ser las cosas, y parado hoy en una posición, lógicamente, de que hay muchos más inquilinos que propietarios, mucha más demanda que oferta, te topaste con un valor que cambió sustancialmente en esta bisagra. Y esta bisagra lo hizo la ley, y eso es lo que se está cuestionando, y una de las cosas que se quiere cambiar es que se vuelva al acuerdo de partes. ¿Para qué? Para que la verdad es que la gente, ante poder acordar entre las partes, va a llegar siempre a mejores circunstancias de culminación de contrato. Como vos mismo lo planteaste, que antes te iba mejor que ahora. No, todo lo contrario. Yo ahora tengo una previsibilidad de 3 años. Con esta ley, considero que esta ley es una ley que, en mi caso, viene a generarme cierta previsibilidad, por lo menos me permite por vivir tres años. Claro, por exactamente. 3 años. Yo, cuando llegues al final del tercer año, vos vas a tener una realidad de mercado que es la que te tiene que marcar esta circunstancia del valor de la Claro, vivienda. Pero la vivienda social tiene que, la realidad de mercado tiene que acompañar el fin social de lo que implica una vivienda familiar, porque no es una vivienda para producir comercio, sino para vivir. Bueno, no importa, no vamos a llegar porque esto es una discusión política y filosófica. Filosóficamente te puedo dar la derecha. En la práctica, claro. Contame vos cómo haces para, si el Estado no invierte en viviendas para alquilar y el único proveedor es en la actividad privada, ¿cómo haces para convencer no al que tiene la vivienda allá claro. no sabe qué hacer? ¿Cómo haces para convencer al que tiene los ahorros, cómo lo convences para que los ponga en una vivienda que, con este concepto de vivienda social y función social de la vivienda, con este concepto no te va a invertir jamás? No, claro. Entonces, acá vos me decís, por eso parto de las dos partes y nosotros somos de alguna manera mediadores entre estas realidades. Yo sé por qué no invierte un inversor y vos sabés por qué un inquilino desespera cada vez que tiene que alquilar, que renovar un contrato. Que no son partes paritarias, digo, no están en igualdad de condiciones, eso. Cuando las partes pudieron negociar en una igualdad, no, a lo mejor ni siquiera una igualdad total, pero sí en una condición más libre, cuando las partes pudieron negociar, se llegaron a mejores acuerdos que cuando la ley intervino. ¿Están de acuerdo con el impuesto a la vivienda ociosa? No, vuelvo a lo mismo. Si vos me vas a mí como propiedad privada, me vas a obligar a hacer con mi vivienda algo que no quiero hacer, supuestamente, si yo quiero como inversor comprar un departamento en Buenos Aires para una vez por semana ir, o una vez por mes o una vez al año, tengo todo el derecho del mundo de hacerlo. Uh-huh. La cuestión va por otro lado. Vos me tenés que incentivar a mí como Estado, me tenés que incentivar a que yo invierta porque voy a tener un beneficio, no porque si no me vas a castigar. Uh-huh. Si no, no invierto. Yo vuelvo a lo mismo, vuelvo al quien tiene el dinero fuera del circuito de la inversión inmobiliaria y lo tiene que traer, porque ese es el que va a equilibrar la situación del inquilino. Hoy tenemos mucho más desequilibrio producto de un 30% que salió rápidamente del mercado de alquileres. Pero aun cuando vuelva ese 30%, seguimos con un déficit muy grande y seguimos con el problema. ¿Cuántas operaciones inmobiliarias registran por año a partir de esta nueva ley los propietarios, las inmobiliarias? No tenemos una... A ver, ha bajado porcentualmente la compraventa de inmuebles, ha bajado enormemente. Yo te puedo hablar, las estadísticas de acá no existen, pero te puedo decir que la sensación térmica es que hace mucho tiempo que frente a mí no se me sienta una persona a decirme quiero invertir en un mueble para alquilar. Sí, muchos de los que tenían muebles para alquilar me dicen, che, quiero vender el complejito este o la casita aquella o lo que sea. ¿Y los alquileres los vienen registrando? Porque esa es una obligación que también plantea la ley. Mirá, nosotros lo que pasa por la actividad inmobiliaria, digamos, blanca, nosotros tenemos blanqueada la situación de los propietarios que funcionan a través de las inmobiliarias. Sé que hay mucha gente que no ha registrado los alquileres. Bueno, Pedro, vamos a seguir conversando porque recién arranca este debate. No, esto recién arranca y vuelvo a lo mismo. Es entendible todas las posiciones. Acá no se defiende ultranza, porque, a ver, hay posiciones que dicen... No, todos los propietarios son unos especuladores, todas las inmobiliarias son unos delincuentes, y todos los inquilinos son rompen casas, y en realidad, o no pagan alquiler, y en realidad no existe esa generalización de todo. Acá deberíamos ser todos parte, somos todos parte de una misma moneda, entonces deberíamos estar hermanados para que esto salga como tiene que salir. Entonces, en la medida de que vayamos a las situaciones extremas, castigando, no, acá lo que tenemos que hacer es incentivar al acceso a la primera vivienda, incentivar a la inversión en inmuebles para alquilar, pero todo desde lo amigable, no desde la penalidad. Muy bien, te agradecemos esta comunicación telefónica con Kermés. Un gusto hablar con ustedes. Abrazo. Pedro Arpigiani, presidente de la Cámara Inmobiliaria.